Doctor Luis Fernando Escobar, personero del municipio de Soacha, la embajada británica reconoció en usted como defensor de los derechos humanos del mes de agosto. ¿Cómo recibe esta noticia, doctor Escobar? Para la personería municipal y para los ciudadanos de este territorio de Soacha, resulta grato que se reconozca por parte de un ente internacional como es la embajada del Reino Unido en Colombia este trabajo que hemos venido haciendo en defensa de los derechos humanos de la población, pero particularmente con el tema de los mal llamados falsos positivos, que llevó a que el señor embajador John Dew y su equipo de trabajo designaran este esfuerzo como un esfuerzo importante que ellos denominan el defensor de derechos humanos destacado del mes de agosto. ¿Básicamente fue por eso, por los falsos positivos, o de pronto hay otros temas? Es la labor en general, pero se destaca de manera particular la denuncia de falsos positivos y el acompañamiento a las familias de las víctimas. ¿Cuándo supo usted de este reconocimiento? Fuimos enterados hace unos días, finalizando el mes de agosto, y fuimos invitados a un evento de celebración sobre esta designación que se llevó a cabo por la propia embajada británica. Sí, tengo entendido que ellos mes tras mes van escogiendo un personaje, ¿es así, no? En el tema de derechos humanos, su publicación mensual tiene un acápite en el que se destaca cada mes la labor de un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia. Bueno, hay otro tema, doctor Fernando Escobar, y tiene que ver con las alertas tempranas. Usted próximamente se va a reunir con sus colegas de Medellín y de Buenaventura. ¿Qué va a hacer en esa reunión? El día viernes y el día sábado de esta semana nos vamos a reunir con los personeros de Medellín y de Buenaventura para analizar la situación de seguridad y de orden público que se presenta en cada uno de estos tres municipios desde el enfoque de los derechos humanos, y se trata de establecer si existen similitudes o diferencias ostensibles entre tres territorios con problemáticas muy complejas que son conocidas por el país nacional. Al final miraremos si existe alguna manera de hacer algún llamado de atención conjunto de las personerías y establecer un mecanismo de alertas para que se actúe de manera pronta y se garanticen los derechos humanos. Detrás del tema de seguridad y detrás del tema de orden público, siempre vemos que hay vulneraciones graves de derechos humanos o incluso derecho internacional humanitario. Bueno, ¿cómo se da este encuentro? ¿Quién tuvo la iniciativa? Nosotros tuvimos la iniciativa de invitar a nuestros colegas en el evento pasado que tuvimos en Bucaramanga a propósito de los 180 años de la Procuraduría General de la Nación, y muy generosamente nuestros colegas de Buenaventura y de Medellín aceptaron esta invitación y estarán así acompañándonos en nuestro territorio de Soacha, conociendo las problemáticas que tenemos y compartiendo las dificultades de sus territorios. ¿Por qué ellos? ¿Por qué Buenaventura y Medellín? Porque nos da la impresión que Medellín, Buenaventura y Soacha somos tres territorios, municipios o ciudades que son emblemáticos en frente de temas muy graves en el país. Medellín pasa por una situación crítica en algunos de sus sectores, particularmente la Comuna 13. Se conoce que en Buenaventura hemos tenido casos de orden público muy delicados, y la situación de Soacha también es de trascendencia nacional, no solo por el tema de falsos positivos, sino por temas como alertas tempranas emitidas por la Defensoría en otra época, el tema de amenazas, homicidios sistemáticos, desplazamiento interurbano e interurbano y el desplazamiento forzado por la violencia, que hace de Soacha la ciudad número uno del país en términos de población desplazada respecto del total de la población que tiene. ¿Los resultados que usted personalmente espera? Esperamos establecer una novedosa estrategia de defensa de derechos humanos que consiste en un llamado de las personerías. Esperamos establecer un protocolo de atención de estos casos y establecer unas zonas prioritarias en el país que deberían ser objeto de un tratamiento similar. ¿Hay la posibilidad de pronto que más adelante se haga el mismo ejercicio con otros personeros, o por ahora se ha pensado solamente en Medellín y Buenaventura? Seguramente que vamos a convocar otra zona. Nos preocupa lo que pasa en el Magdalena Medio, en el nordeste antioqueño, en municipios del litoral pacífico, en los límites con Ecuador, y la situación muy grave que se presenta por estos días en territorios del Huila, del Meta y del Caquetá. Bueno, cambiemos de tema. Hoy es el Día Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué mensajes de la personería de Soacha, sabiendo pues, hombre, que es uno de los temas principales que se gesta aquí, es de esta personería? Sí, es bueno comentar que el día 9 de septiembre fue establecido por ley de la República como el Día Nacional de los Derechos Humanos, conmemorando la labor de defensa de derechos humanos adelantada en el siglo XVII. Lo que nosotros estamos esperando en este momento es que para las personas que están adelantando gestiones frente a la justicia en Soacha, se entienda que el derecho a la justicia es un derecho humano, y que particularmente en el tema de los falsos positivos se puedan superar las cifras actuales. Miren ustedes, de 17 casos que denunciamos como presuntos falsos positivos, tenemos que en 5 de ellos no se ha adelantado actuación alguna por la justicia ordinaria, y solamente uno de estos 17 casos está en etapa del del juicio. Los otros 11 son casos en los que no se ha podido pasar de la audiencia preparatoria del juicio o incluso se están haciendo imputaciones o acusaciones. Es un tema que nos preocupa porque se trata de un asunto de interés nacional e internacional en el que esperamos que la justicia actúe de manera pronta y se defina quiénes fueron los responsables de estos hechos, quiénes pueden ser inocentes de las imputaciones y se le cuente al país qué pasó en realidad en cada una de estas aberrantes prácticas.